Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Entre el 21 y el 31 de julio de 2015, tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Medellín el ciclo de conversaciones en torno a qué es el presente, en el marco del proceso de expansión del museo. Hoy, en Condiciones MAM, escucharemos a partes de estas conversaciones con algunos de los invitados a reflexionar sobre qué es el presente. Yo soy Carlos Molina, soy astrónomo y trabajo en el Planetario de Medellín. Te llegan con esta pregunta de qué es el presente, ¿cómo abordar semejante pregunta? Pues yo creo que es una complejidad grande porque está ligado a nuestra idea y a nuestra percepción. O sea, cómo hacernos a un lado, dejar nuestros prejuicios acerca de nuestra experiencia personal del tiempo e intentar abordarlo, pues como disecar ese concepto, yo creo que es complejo. Finalmente yo creo que a lo que llegamos hoy es como a esa idea de lo que es inmaterial, de lo que es, simplemente no podemos construir o decir, sino que es dinámico, que está transformándose y que finalmente el presente es esa conjunción. O sea, no es un punto, sino que es la conjunción entre el pasado y el futuro. Pero eso entonces no es un único punto, sino que es toda una región donde confluyen esas dos ideas. Esa idea del presente es una idea que se luce mucho porque, digamos, de manera casi abstracta, es una cosa que tenemos como percepción. Tal vez es como una idea de que vivimos atrapados en el constante devenir de los eventos y que aparentemente nuestro cuerpo nos dice que vivimos o habitamos en un lugar llamado presente. Ese presente entonces diferenciado de lo que es el futuro no conocido y el pasado que supuestamente conocemos, pero que esencialmente recordamos y cada vez, y es parte de mi discusión, cada vez revivimos y lo hacemos presente nuevamente. De esa forma entonces, esta idea de Teresita de Jesús de que es un instante entre dos eternidades, podría resumir muy bien lo que es el presente. Pero entonces, como esas eternidades son hacia el frente y hacia atrás, vamos a intentar colocarnos en un espacio en el cual esas cosas cohabitan. Y para eso entonces, seguramente ustedes en esa vivencia común, ustedes pueden verse en pasado y presente pensando en el tiempo, de alguna forma, como ese lugar entre pasado y presente, y que es, como lo decía un físico muy renombrado en los años 20, Arthur Eddington, la flecha del tiempo. Esa es una idea, ¿cierto? Y entonces uno se pregunta, bueno, la flecha del tiempo, decir flecha es esencialmente decir que hay una recta, que hay una línea recta que conecta dos puntos. Pero las flechas no son solo líneas rectas, las flechas tienen un sentido, son lo que llamamos en física vectores. Realmente vivir en el presente es un poco complicado, ¿cierto? Pero después entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué es eso del presente y cuánto dura el presente? ¿Será que el presente entonces es una combinación de pasado, de futuro y es más grande que simplemente un punto en esa línea recta, en esa flecha del tiempo? Mi conclusión de esta discusión mía, interna, que preparé esta conferencia, es que el presente esencial es esencialmente el punto más difícil de definir en esa línea o en esa flecha o en esa espiral del tiempo, porque precisamente es el que está más amarrado por el pasado y por el futuro. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Thank you. condition is, ma'am? Soy Marta Ortiz, soy la directora del periódico El Colombiano y directora del laboratorio de innovación del periódico El Ecolab. Soy diseñadora industrial de la Universidad Javeriana. Tengo un posgrado en departamentos de arte y una maestría en negocios internacionales con énfasis en negocios internacionales. También he estudiado fotografía y muchas cosas más. Personalmente, una apasionada del tema de la vida, la muerte y la libertad. ¿Qué es el presente? Lo abordé desde el ángulo personal, porque considero que las vidas, las empresas son colectivos de personas y el ser humano es una persona que sigue procesos similares y se enfrenta a ese pasado, a ese presente y a ese futuro de la misma manera que cualquier empresa. Entonces, la invitación tiene que ver mucho con el proceso de transformación que está teniendo el colombiano, pero no es ajena a cada uno de los individuos que estaban aquí sentados, y por eso la enfocamos desde ese ángulo. Existe un dolor icónico y un dolor real. ¿A qué me refiero con eso? El dolor icónico es el dolor que una persona siente cuando ve unos niños muriéndose de hambre en África. Y uno dice, qué pesar, y puede que se haya una lágrima en el ojo, pero finalmente a uno lo llama a los amigos y se va a comer, y se olvida del tema, no le importa. El dolor real es el que uno siente cuando le dicen que su gran amigo, que su hermano tiene una enfermedad terminal, y uno dice, ¿yo qué puedo hacer? O sea, ¿yo qué puedo ceder de mi organismo por esa persona? Yo creo que el presente no es muy distinto a eso. Yo creo que hay un presente icónico y un presente real. Lamentablemente el presente icónico es el que la gente que no ha tenido la oportunidad de sentir que es finito, cree que el presente es infinito. Y el presente real es el tiempo finito. El presente real de pronto es el que siente una persona cuando le dicen a los 14 años que va a morir. Y yo me atrevo a ponerles ese ejemplo porque yo lo viví. A mí a los 14 años me dijeron que iba a morir. Entonces uno enfrenta una enfermedad, en el caso mío fue el cáncer. Uno enfrenta esa enfermedad de una manera que le hace quitar de su vida todo lo que sobra, lo que distrae, porque uno lo único que siente es la ausencia de tiempo, y lo único que tiene al frente es el presente, y lo único que le da la capacidad corporal y mental y espiritual que tiene en ese momento es enfrentar el dolor de ese segundo, el vómito de ese segundo, la caída del pelo de ese segundo. Y la gente se queda un poquito en la parte anecdótica, digamos, pero uno cuando está en esos procesos lo que siente y le está pasando es que tiene la ausencia de tiempo. Es justamente la ausencia de futuro. Tiene el pasado, no tiene mucho tiempo para pensar en él. Tiene esa oportunidad, ese segundo, para actuar sobre lo que tiene al frente, y no tiene ninguna certeza del futuro. Entonces ahí el presente empieza a ser una cosa muy real. Para mí el presente tiene relación directa con la libertad. El presente es la oportunidad que yo tengo de actuar o no actuar sobre mi libertad, porque desde ahí afecto tanto mi pasado como mi futuro. María del Rosario Escobar, Secretaria de Cultura Ciudadana. La pregunta la abordé a partir de lecturas que he hecho, principalmente de la literatura, y también de reflexiones personales a partir de la experiencia del tiempo que he tenido en estos años, tanto en lo laboral como también lo más íntimo. Y entonces en esa combinación de cosas pues salieron 8 cuartillas de texto. Realmente en los últimos años me he estado haciendo esta pregunta, es una pregunta muy densa, también muy interesante. Hay momentos en la vida en los que no queda más que preguntarse por el presente y su significado, sobre todo cuando se vive en dinámicas tan intensas como la de la prensa, o luego en otras que son un poco más lentas y sosegadas como la de la vida académica. Pues yo no estuve como docente permanentemente, pero sí vivir en una universidad que se da plazos largos, temporalidades más extensas, y ya luego pasar a trabajar en el sector público, en donde la experiencia del tiempo es completamente azarosa. En lo público hay dos dimensiones del tiempo. Por un lado, un día es tan intenso que yo creo que vamos coleccionando años de perro, como que un año equivale a 7 en todas las vivencias que hay. En una mañana se puede, pueden haber mañanas de bastantes problemas o de bastantísimos temas, como cualquier otro pueda acumular en una semana, sobre todo en una ciudad como Medellín. Pero ya luego la experiencia que tiene la ciudadanía del trabajo que uno hace es un tercio o tal vez una pequeñísima parte de lo que se alcanzó a trabajar. Es como si fuera bastante intenso adentro del edificio y absolutamente lento y complejo y torpe hacia afuera. Entonces, esos momentos, el de abrir y cerrar el día en un periódico, el de ponerse metas a largísimo plazo en una universidad y en el de coleccionar tantas experiencias en un día, pero al mismo tiempo ver tan lentos resultados hacia afuera, hace que la experiencia del tiempo esté permanentemente en suspenso. Más luego también está la experiencia propia del tiempo. Creo que como mujeres tenemos una experiencia distinta del tiempo por nuestros propios ciclos femeninos, las que tenemos la fortuna o simplemente la condición de la maternidad y el tiempo de espera de la gestación, pero luego también la misma relatividad del tiempo con relación a uno mismo y sus hijos y lo que ellos van pasando y lo que va pasando por uno y cómo el tiempo también se va coleccionando en la carga. Yo escogí hablarles esta tarde principalmente sobre la fuga del presente, sobre lo difícil que nos es atrapar ese presente, y quise comunicarlo a partir de tres libros que me han gustado mucho. Pues hay dos de ellos que son muy recientes, pero hay otro que me ha acompañado casi toda mi vida adulta o sentimental, por decir así. Entonces quisiera hablar de la experiencia del presente que encontré o que encuentro en Rayuela, que encontré en el Museo de la Inocencia y que encontré en La Hierba de las Noches, que es el último libro que acabo de leer y me pareció perfecto porque, bueno, vuelve y sucede esa bonita coincidencia de encontrarse uno con las preguntas de siempre en las lecturas que lo van acosando. Ahí, siempre joven, está el presente, el eterno sí, que se escurre entre los dedos pero que vuelve a instalarse en el cuenco de la mano para diluirse de nuevo. Como navegantes de la vida, en el mar de las cosas de cada día, en el océano insondable de lo que somos, el presente es un faro. Desde la prueba de la mente y en el balcón del pensamiento, hablamos del presente, pero ya es pasado cuando lo pronunciamos. En la novela La Hierba de las Noches de Patrick Modiano, una pequeña de 98 páginas, encuentro entre muchas cosas una reflexión profunda también sobre el tiempo. El tiempo uno, donde se encuentran el presente y el futuro, ambos mudos, es el presente. Es ese momento en el que somos testigos y todo confluye. Es esa forma de celar los callejones de nuestra experiencia, donde, como dice Modiano, pueden aparecer personas o ideas que parecen emerger del silencio de los barrios quietos para saludar como si el tiempo no hubiera transcurrido nunca. La ciudad, los recorridos de nuestros pasos que parecen replicar el pasado, soñar el futuro mientras se azotan las calles con velocidad o cansancio, es de lo más parecido a navegar el presente. Cada trayecto es un aquí y una ahora y al mismo tiempo un punto de fuga. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Mauricio Kagel, escuchemos un fragmento de Fantasie für Orgel mit Obligati, del año 1968. Thank you. conditions, ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones Man. Mi nombre es Julio Sayek y trabajo como rector en la Colegiatura Colombiana. Si vamos a hablar del presente, lo abordamos primero que todo desde la filosofía de la colegiatura y nos hacíamos primero la pregunta, ¿qué tal si hablamos primero de ser humano? Porque es ese ser humano que está viviendo el presente. Y el otro, la definición que nosotros vemos de lo que es la vida, uniendo esos dos, nos daba el presente. Yo creo que deberíamos, como en cualquier institución, organización o momento de la vida, estar en disfrute de lo que está pasando ya en este cambio, porque esa es la realidad que tenemos ya, el cambio. Si ustedes observan, ustedes no se quedaron con el pasado, cerraron para esperar abrir el otro, para unir los dos. Ustedes fueron aprovechando el presente. Puede que no estuviera todo el museo abierto, pero habían salas abiertas. Están aprovechando el presente, no están dejándolo ir. Para esperar cuándo va a ser importante el museo, es en el futuro, ¿no? El museo es importante ya, y mañana, y pasado, y cada día eso es el presente. Andrés Casas, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad. La invitación del MAM me planteó el reto de preguntarme por el presente desde mi territorio intelectual, desde mi territorio investigativo, que es el de las ciencias cognitivas y las ciencias sociales. Entonces, lo que básicamente traté de proponer fue una relación entre mente, cultura y política, para tratar de encuadrar el presente como esa categoría problemática que, más allá de tener respuesta en términos de su significado, lo que nos pone a pensar es en aquello que permite capturarlo y darle sentido. El debate actual es muy, muy emocionante vivir en esta época, porque superamos ya la falacia, primero, del materialismo, es decir, que todos los fenómenos son físicos y obedecen a procesos físicos, y también hemos venido superando una larga, llamémoslo, discusión bastante equívoca sobre el dualismo mente-cuerpo. Comprendemos hoy que la existencia es una sinergia precisamente entre los fenómenos que llamamos físicos y los fenómenos que llamamos mentales, pero también la importancia que tiene lo simbólico y la retroalimentación que logra lo simbólico sobre lo físico, lo material, y sobre, llamémoslo, lo mental. En ese sentido, también un poco pensando en la inevitable conexión entre comportamiento individual y comportamiento colectivo, y cuya caja negra o caja, digamos, misteriosa siempre nos mantuvo al margen la cultura, como precisamente los modelos mentales compartidos que usamos para resolver problemas. Más allá de ver la cultura simplemente como lo artístico, o como lo arquitectónico, o como lo histórico, o como el producto, digamos, del folclore, vemos que la cultura en su esencia, y que es la esencia de todas esas cosas que acabo de mencionar, es que son dispositivos de resolución de problemas compartidos, problemas de identidad, problemas de interacción, problemas de identidad, pero también algunos problemas clave que en este sentido tienen que ver con la distribución, por ejemplo, de información y de valores en la comunidad y en los grupos, para hacer posible la vida colectiva y tener un proyecto de vivir juntos hacia el futuro. Creo que es muy bonito y muy acertado haber escogido el tema del presente, porque el presente, ante todo, denota tránsito. Yo creo que el presente, como categoría, lo mencionábamos, es algo que es simplemente pasajero, que es la fotografía de lo que ya ocurrió, y que incluso, como lo decíamos, desde una perspectiva mental, el presente tampoco existe. Es también una imagen mental de algo que ya se ha ido, de una experiencia y de memoria. En el caso del MAM me parece increíble el hecho de la expansión, porque precisamente nos habla de un presente siempre en transformación y de un proyecto valiosísimo